Capítulo 24. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le han hecho? Pienso. ¡Prim! ¡Prim! Grito. Pero solo me responde otro chillido de terrible dolor. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué están los juegos? ¡Prim! ¡Prim! Las plantas me cortan la cara y los brazos. Las enredaderas me agarran los pies. Pero me estoy acercando a ella. Mucho. Estoy muy cerca. El sudor me baja por la cara y ya sé que me pican las heridas en proceso de curación del ácido. Jadeo, intentando hacer un uso del aire caliente y húmedo que parece no tener oxígeno. Prim deja escapar un sonido tan perdido e irrecuperable que ni siquiera logro imaginarme qué le habrán hecho para provocarlo. ¡Prim! ¡Prim! Abro paso a través de una pared de vegetación, entro a un pequeño claro y el sonido se repite justo encima de mí. ¿Encima de mí? Vuelvo la cabeza a toda prisa. ¿Es que la tienen en los árboles? Busco desesperadamente en las ramas sin éxito. ¿Prim? Pregunto en tono de súplica. La oigo, pero no la veo. Su siguiente sonido suena alto y claro como una campana, y no cabe duda de cuál es la fuente. Sale de la boca de un pájaro de cresta negra colocado sobre una rama a unos 3 metros de altura. Entonces lo comprendo. Es un charlajo. Es la primera vez que lo veo. Creía que ya no existía. Me apoyo en el tronco del árbol apretándome las punzadas del costado y lo examino durante un momento. La mutación, el precesor del padre. Me hago una imagen mental del sinsonte, la fusión de un charlajo, y sí, ya entiendo cómo se aparean para producir un sinsajo. En este pájaro no hay nada de lo que delate una mutación. Nada, salvo la horrible imitación de la voz de Prim que sale de su boca. Lo silencio con una flecha en el cuello. El pájaro cae a la tierra, le saco la flecha y le retuerzo el cuello para asegurarme. Después, lanzo la asquerosa criatura a la jungla. Ni con todo el hambre del mundo sentiría la sensación de comérmelo. No es real, me digo, al igual que los lobos mutados del año pasado. No era en realidad los tributos muertos. No es más que un truco sádico de los vigilantes. Finnick entra en el claro a toda prisa y me encuentra limpiando la flecha de un musgo. ¿Katniss? No pasa nada, no pasa nada, estoy bien, respondo, aunque no me siento nada bien. Me pareció oír a mi hermanita, pero el penetrante chillido me corta en seco. Es otra voz, no la de Prim, quizá la de una mujer joven a la que no reconozco. Sin embargo, el efecto en Finnick es inmediato. Pierde el color del rostro y veo, literalmente, cómo se le dilatan las pupilas de miedo. ¡Finnick, espera! Exclamo, intentando llegar a él para calmarlo, pero ya ha salido disparado en persecución de la víctima, tan a ciegas como yo buscaba a Prim. ¡Finnick! Grito, aunque sé que no volverá para una explicación racional. No puedo hacer más que seguirlo. No resulta difícil localizarlo, a pesar de que se mueve deprisa, porque deja un sendero claro y aplastado tras él. Sin embargo, el pájaro está a menos de 1/2 kilómetro. Casi todo cuesta arriba, y cuando llego hasta él estoy sin aliento. Él da vueltas alrededor de un árbol gigantesco, con un tronco de casi 1.5 metros de diámetro, y las ramas no empiezan hasta llegar a una altura de 6 metros. El chillido de la mujer surge de algún punto entre el follaje, pero el charlajo está escondido. Finnick también grita una y otra vez. ¡Annie! ¡Annie! Está en pleno ataque de pánico y no hay forma de acercarse a él, así que hago lo que haría de todos modos. Trepo por el árbol de lado, localizo al charlajo y lo derribo de una flecha. Él lo levanta del suelo poco a poco, une los puntos, aunque cuando llego abajo me mira con más desesperación que nunca. No pasa nada, Finnick. No es más que un charlajo. Están jugando con nosotros, le digo. No es real. No es tu Annie. No, no, no es Annie, pero la voz es suya. Los charlajos imitan lo que oyen. ¿De dónde han sacado estos gritos, Katniss? Noto que mis mejillas también palidecen al entender lo que está diciendo. No, no, no, Finnick. No creas. Sí lo creo. Esto es justo lo que creo. Veo una imagen de Prim en una sala blanca, atada a unas correas a una mesa, mientras unas figuras enmascaradas con patas le sacan esos sonidos. En algún lugar la están torturando, o la han torturado, para gritar así. Se me doblan las rodillas y me dejo caer en el suelo. Finnick intenta decirme algo, pero no lo oigo. Lo que sí oigo al fin es a otro pájaro que empieza a cantar a mi izquierda. Y esta vez es la voz de Gale. Finnick me agarra el brazo antes de que pueda echar a correr. ¡No! ¡No es él! tira de mí colina abajo hacia la playa. ¡Vamos a salir de aquí ahora mismo! Pero la voz de Gale destila tanto dolor que forcejeo con mi compañero para evitarlo. ¡No es él, Katniss! ¡Es un moto! Me grita Finnick. ¡Vamos! Tira de mí, medio arrastrándome, medio llevándome a cuestas, hasta que logro procesar que no puedo ayudar a Gale persiguiéndolo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que se trata de la voz de Gale, de que en alguna parte, en algún momento, alguien ha hecho que grite de esa manera. En cualquier caso, dejo de luchar con Finnick, y como la noche de la niebla, huyo de lo que no es posible vencer, de lo que solo puede hacerme daño, solo que esta vez es mi corazón, y no mi cuerpo lo que se desintegra. Debe de ser otra arma del reloj, supongo que son las 4:00. Cuando las manecillas llegan a las 4, los monos se van a casa, y los charlajos salen a jugar. Finnick está en lo cierto, salir de aquí es lo único que podemos hacer, aunque Haymitch no podrá enviarnos algún paracaídas que nos ayude a recuperar de las heridas que nos ha infligido estos pájaros. Veo a Peter y Joanna al límite de la jungla, y siento una mezcla de alivio y rabia. ¿Por qué no ha venido Peter a ayudarme? ¿Por qué no ha ido nadie por nosotros? Incluso ahora, se queda donde está, con las manos levantadas y las palmas hacia nosotros. Mueve los labios, pero no oímos nada. ¿Por qué? La pared es tan transparente que Finnick y yo nos damos de golpe contra ella. Rebotamos y caemos al suelo. Yo tengo suerte porque el hombro se ha llevado el peor del impacto, mientras que Finnick se ha dado de bruces y le sangra la nariz. Por eso ni Pita ni Joanna, ni tan siquiera Beatty, al que veo sacudir con tristeza la cabeza detrás de nosotros, han intentado ir a nuestra ayuda. Una barrera invisible bloquea la zona que tenemos delante. No se trata de un campo de fuerza, porque se puede tocar la superficie dura y lisa sin problemas, pero ni el cuchillo de Pita ni el hacha de Joanna pueden perforarla. Con tan solo echar un ligero vistazo a un lado, sé que rodea toda la zona de 4 a 5, que estamos atrapados como ratas hasta que pase la hora. Pita aprieta la mano contra la superficie y yo pongo la mía al otro lado, como si pudiera sentirlos a través de la pared. Veo que mueve los labios, aunque no lo oigo. No oigo nada de lo que ocurre afuera de la zona. Intento averiguar lo que dice, pero no me concentro, así que me quedo mirándole la cara, haciendo todo lo posible para conservar la cordura. Entonces empiezan a llegar los pájaros, uno a uno, y se colocan en las ramas que nos rodean. Un coro de horrores cuidadosamente orquestado sale de sus picos. Phoenix se rinde enseguida y se hace un ovillo en el suelo, y se aprieta las orejas contra las manos, como si intentara aplastarse el cráneo. Yo intento resistir durante un rato, vacío el carcaj de flechas disparando a los odiosos pájaros, pero cada vez que cae uno muerto, ocupa otro rápidamente su lugar. Al final me rindo, y me acurruco al lado de Phoenix, intentando bloquear los atroces sonidos de Prim, Gale, mi madre, Max, Rory, Vicky e incluso Posy, la pequeña indefensa. ¡Posy! Se queda parado, cuando noto las manos de Pita sobre mí, y creo que me levanta del suelo y me saca de la jungla, aunque mantengo los ojos bien cerrados, las manos en las orejas, los músculos demasiado rígidos para bajarlas. Pita me abraza en su regazo, me tranquiliza, me mece con dulzura. Tardo bastante en empezar a relajar las tenazas de hierro que me comprimen, y cuando lo hago, llegan los temblores. No pasa nada, Katniss, me susurra. ¿No los has oído? Oí a Prim al principio, pero no era ella, era un charlajo. ¿Era ella? ¿En alguna parte? ¿El charlajo lo grabó? No, eso es lo que quieren que pienses. Al igual que yo me pregunté si los ojos de Glimmer estarían en aquel mutuo el año pasado, pero no eran los ojos de Glimmer, y no era la voz de Prim. O si lo era, la sacaron de una entrevista o algo así. Distorsionaron el sonido. Hicieron que dijera lo que decía. No, la han torturado, respondo. Seguro que está muerta. Katniss, Prim no está muerta. ¿Cómo iban a matarla? Casi hemos llegado a las 8 finalistas. ¿Y qué pasará entonces? ¿Mueren 7 más? Respondo, hundida. No, está en casa. ¿Qué pasa cuando llegan a los últimos 8 tributos de los juegos? Me levanta la barbilla para que lo mire. Me obliga a mirarlo a los ojos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llegan los 8 finalistas? Sé que intenta ayudarme, así que me esfuerzo a pensar. ¿8 finalistas? ¿Entrevistan a tu familia y a tus amigos? Eso es. Entrevistan a tu familia y a tus amigos. ¿Y pueden hacer eso si los han matado a todos? ¿No? Pregunto, no me convencida. No, por eso sabemos que Prim sigue viva. Será la primera que entrevista, ¿no? Deseo creerlo. Lo deseo de todo corazón, sin embargo, esas voces. Primero Prim, después tu madre, tu primo Gil, Madge. Sigue diciendo él. Era un truco, Katniss. Un truco horrible. Pero solo pueden hacernos daño a nosotros. Nosotros estamos en los juegos, no ellos. ¿Lo crees de verdad? De verdad, responde Pita. Dudo, pensando en que Pita puede hacerme creer cualquier cosa. Miro a Finnick para que me lo confirme y veo que está concentrando en Pita, en sus palabras. ¿Tú lo crees, Finnick? Le pregunto. ¿Podría ser? No lo sé, responde. ¿Podría hacer eso, Pita? ¿Grabar la voz normal de alguien y convertirla en...? ¡Oh, sí! Sí, ni siquiera es difícil, Finnick. Nuestros niños aprenden una técnica similar en el colegio. ¡Claro que Pita tiene razón! Todo el país adora a tu hermana pequeña, Katniss. Si de verdad la hubieran matado así, probablemente se encontrarían en un levantamiento entre manos, afirma Joanna sin más. Eso no les gustaría, ¿verdad? Echa la cabeza atrás y grita. ¿Que se revele todo el país? ¿No te gustaría nada? Abro la boca, conmocionada. Nadie ha dicho nunca nada parecido a los juegos. Sin duda, habrían cortado a Joanna, lo editarían, pero yo sí la he oído. Nunca más volveré a pensar en ella de la misma forma. Aunque no ganaría nunca premio a la amabilidad, está claro que tiene agallas, o que está loca. Se dirige a la jungla llevándose algunas caracolas. Voy por agua, dice. No puedo evitar agarrarla de la mano cuando pasa a mi lado. No entres ahí. Los pájaros... Recuerdo que los pájaros ya se han ido, pero sigo sin querer que entre nadie, ni siquiera ella. No pueden hacerme daño. Yo no soy como ustedes. A mí no me queda nadie. Responde Joanna y se sacude de mi mano con impaciencia. Cuando me trae una caracola llena de agua, la acepto en silencio, asintiendo con la cabeza porque sé lo mucho que odiaría percibir la lástima en mi voz. Mientras ella va por agua y busca las flechas, Viti juguetea con su cable. Phoenix se mete en el mar. Aunque yo también necesito limpiarme, me quedo entre los brazos de Pita, todavía demasiado alterada para moverme. ¿A quién usaron contra Phoenix? Me pregunta. A alguien llamado Annie. Debe de ser Annie Cresta. ¿Quién? Annie Cresta. Max se presentó voluntaria para evitar que viniera. Ganó hace unos 5 años. Debió de ser el verano después de la muerte de mi padre, cuando empecé a alimentar a mi familia, cuando estaba completamente absorta en la misión de luchar contra el hambre. No recuerdo mucho esos juegos, comento. ¿Fue el año del terremoto? Sí, Annie es la que se volvió loca cuando le cortaron la cabeza a su compañero de distrito. Huyó sola y se escondió. Sin embargo, un terremoto rompió una presa y casi toda la arena se hundió. Ganó porque era la mejor nadadora. ¿Mejoró después? Su cabeza, me refiero. No lo sé. No recuerdo haberla visto de nuevo en los juegos, pero no parecía muy estable durante la cosecha este año. Así que ese es el amor de Finnick, pienso. No su larga serie de ricos amantes del Capitolio, sino una pobre chica loca de su distrito. Un cañonazo nos hace reunirnos a todos en la playa. Un aerodeslizador aparece en lo que calculamos era la zona del 6 a la 7. Vemos cómo baja la pinza 5 veces para llevarse los pedazos de un solo cadáver descuartizado. Es imposible saber de quién se trata. Pase lo que pase a las 6, prefiero no averiguarlo nunca. Pita saca un nuevo mapa en una hoja y añade CG para representar a los charlajos en la sección 4 a 5 y escribe simplemente Bestia para la sección en la que hemos visto cómo se llevan a un tributo hecho pedazos. Ahora ya sabemos que hay en 7 de las horas, y algo bueno hemos sacado del ataque de los charlajos, es que sabemos dónde está el reloj. Finnick teje otra cesta de agua más y una red para pescar. Yo nado un poco y me echo más pomada en la piel. Después me siento en la orilla y limpio los peces que Finnick captura. Mientras observo cómo el sol se esconde en el horizonte, la brillante luna empieza a salir y sume la arena en un extraño crepúsculo. Estamos a punto de prepararnos para nuestra cena de pescado crudo cuando empieza el himno y después las caras. Kaismer, Close, Waddles, Max, la mujer del Distrito 5, la adicta que dio la vida por Pita, Bright, el hombre del Distrito 10. 8 muertos, más los 8 de la primera noche, 2/3 de nosotros muertos en un día y medio. Debe de ser un récord. ¡Nos están machacando!, comenta Joan. ¿Quién queda además de nosotros 5 y el 2?, pregunta Finney. ¡Chaff!, responde Vita, sin pararse a pensarlo. Puede que haya estado pendiente de él por Himmich. En ese momento cae un paracaídas, con una pila de bolillos cuadrados individuales. ¿Son de tu distrito, no, Viti?, pregunta Pita. Sí, son del distrito 3. ¿Cuántos hay? Finnick los cuenta y le da vueltas en las manos antes de colocarlos bien ordenados. No sé qué le pasa a Finnick con el pan, pero parece obsesionarlo con contarlo. 24, anuncia. Entonces, 2 docenas exactas, pregunta Viti. 24 justos. ¿Cómo los dividimos? Podemos quedarnos 3 cada uno. Y los que queden vivos a la hora del desayuno ya decidirán sobre el resto, responde Joan. No sé por qué, pero el comentario me hace reír un poco. Supongo que porque es cierto. Al hacerlo, ella me lanza una mirada de aprobación. No, no de aprobación, aunque sí parece algo satisfecha. Esperamos hasta que la ola gigante inunde la sección de las 10 a las 11. Dejamos que el agua retroceda y nos vamos a acampar a esa playa. En teoría, tenemos 12 horas completas a salvo en la jungla. Se oye unos chasquidos muy desagradables en la cuña de las 11 a las 12. Seguramente algún horrible tipo de insecto. Sin embargo, la criatura que produce el sonido se queda dentro de los confines de la jungla, y nosotros nos mantenemos apartados de la zona de la playa por si están al acecho de un pie descuidado para lanzarse sobre nosotros. No sé cómo Joanna sigue en pie, porque solo habrá dormido una hora desde que empezaron los juegos. Pete y yo nos ofrecemos voluntarios para la primera guardia, ya que somos los que hemos descansado más. Además de porque queremos pasar un tiempo solos. Los otros se duermen de inmediato, aunque Finnick no deja de moverse en sueños. De vez en cuando luego murmurar el nombre de Annie. Nos sentamos en la arena húmeda, de espaldas. Y apoyo mi hombro y mi cadera derechos en los suyos. Vigilo el agua mientras él vigila la jungla, lo que me viene estupendamente. Todavía me persiguen las voces de los charlajos y, por desgracia, los ruidos de los insectos no consiguen ahogarlos. Al cabo de un rato apoyo la cabeza en su hombro y noto que me acaricia el pelo. Katniss, me dice en voz baja, no tiene sentido seguir fingiendo que no sabemos lo que pretende el otro. No, supongo que no lo tiene, pero tampoco resulta divertido hablarlo, al menos no para nosotros. Los telespectadores del Capitolio están pegados a sus pantallas para no perderse ni una triste palabra. No sé qué trato habrás hecho con Haymitch, añade, pero deberías saber que también a mí me hizo algunas promesas. Claro, eso también lo sabía. Le dijo a Pita que me mantendría con vida para que él no sospechara. Así que podremos afirmar que mentía a uno de los dos, concluye. Eso logra captar mi atención. Un trato doble, una promesa doble, y solo Haymitch sabe cuál es la real. Levanto la cabeza y miro a Pita a los ojos. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque no quiero que olvides lo distintas que son nuestras circunstancias. Si mueres y yo vivo, no quedará nada para mí en el Distrito 12. Tú lo eres todo para mí, me dice. Volverías a ser feliz. Empiezo a protestar y él me pone un dedo en los labios. Para ti es diferente. No digo que no sea duro, pero hay otras personas que querían que tu vida merezca la pena. Se saca la cadena con el disco dorado que lleva colgada del cuello y la sostiene bajo la luz de la luna para que vea con claridad el sinsajo. Después pasa el pulgar por un cierre que no había notado antes y el disco se abre. No es sólido, como yo pensaba, sino un medallón. Dentro hay unas fotos. A la derecha está mi madre y Prim riéndose, y a la izquierda, Gale. Y sonríe de verdad. No hay nada en el mundo que pueda vencerme tan deprisa que en estos momentos, que esas tres caras, después de lo que he oído esta tarde, es el arma perfecta. Tu familia te necesita, Katniss, me dice Pita. Mi familia... mi madre, mi hermana, mi falso primo Gil. Sin embargo, la intención de Pete está clara, que Gil es realmente mi familia, o que lo será algún día si sigue vivo, que me casaré con él. Así que Pete me entrega su vida, y a Gil a la vez, para hacerme saber que no debo dudar nunca al respecto. Todo, eso es lo que Pete quiere que le quite. Espero que mencione el bebé, que interprete para las cámaras, pero no lo hace. Por eso sé que nada de lo que ha dicho es parte de los juegos, que me dice la verdad sobre lo que siente. En realidad, a mí no me necesita nadie, afirma, aunque sin compadecerse. Es cierto que su familia no lo necesita. Lloran por él, al igual que unos cuantos amigos, y después seguirán adelante. Incluso Hamish, con la ayuda de un buen montón de licor blanco, seguirá adelante. Me doy cuenta de que solo una persona quedará herida sin remedio si Pete muere. Yo, respondo. Yo te necesito. Él parece enojado y respira hondo, como si fuera a empezar un largo discurso, y eso no está bien, no está nada bien, porque empezará a hablar sobre Prim, mi madre y todo lo demás, y me confundirá. Así que antes de que pueda hablar, lo silencio con un beso. Vuelvo a sentir lo mismo, lo que solo había sentido en una ocasión, en la cueva, el año pasado, cuando intentaba que Hamish nos enviara comida. He besado a Pete mil veces, tanto en los juegos como después, pero solo hubo un beso que despertara un cosquillo en mi interior. Solo un beso que me ha hecho desear más. Sin embargo, la herida de la cabeza empieza a sangrar y me vuelvo a tumbarme. Esta vez no hay nada más que nos interrumpa, salvo nosotros mismos, y después de unos cuantos intentos, Pete se rinde y deja de hablar. La sensación de mi interior se hace más cálida. Surge de mi pecho y se extiende por todo mi cuerpo, por brazos y piernas hasta llegar a las puntas de los dedos. En vez de satisfacerme, los besos tienen un efecto contrario. Aumentan la necesidad. Creía que era una experta en hambre, pero se trata de hambre completamente distinto. Lo que nos devuelve a la realidad es el primer rayo de la tormenta eléctrica, el rayo que golpea el árbol a medianoche. También despierta Finny, que se sienta con un grito. Veo que ha metido los dedos en la arena como si quisiera asegurarse de que la pesadilla no era real. «No puedo seguir durmiendo», dice. «Uno de los dos debe descansar». Entonces parece darse cuenta de nuestras expresiones, de que estábamos abrazados. «¿O los dos?» «Puedo vigilar solo, pero Pita no lo deja». «Es demasiado peligroso», afirma. «No estoy cansado». «Acuéstate tú, Katniss». «No pongo peros, porque necesito dormir si quiero lograr mantenerlo con vida. Dejo que me guíe hasta donde están los demás. Me cuelga la cadena del medallón y pone la mano en el punto donde debería de estar nuestro bebé». «Vas a ser una gran madre, ¿sabes?», me dice. Después me da un último beso y vuelve con Finnick. Su referencia del bebé me indica que se ha acabado el recreo, que estamos de nuevo en los juegos, que sabe que la audiencia se está preguntando por qué no ha utilizado el argumento más persuasivo de su arsenal. Hay que manipular a los patrocinadores. Aún así, mientras me estiro sobre la arena, me pregunto, ¿podría ser algo más? ¿Un recordatorio de que algún día podré tener hijos con Gil? Bueno, si es eso, ha sido un error. Primero, porque los niños nunca han formado parte de mi plan, y segundo, porque si solo uno de los dos puede ser padre, está muy claro que debería de ser Pita. Empiezo a dormirme e intento imaginarme ese mundo. En algún momento del futuro, sin juegos, sin Capitolio. Un lugar como el prado de la canción que le canté a Ru mientras moría. Un lugar donde el hijo de Pita esté a salvo.